manos locos, ya no les faltan tornillos, sino piezas. En el loco mundo de los puzzles encontrarás una gran variedad. Puzzles originales de múltiples marcas, tamaños y formas. El loco mundo de los puzzles.com. ¡Únete a la locura! Con el impulso del Ayuntamiento de Chiclana.